Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Soltaré a los lobos por diversión. Soy ese que te arrancaría la piel con los dientes. Soy ese que te volaré a la cabeza con granadas. Soy ese que te vaciaré un revólver en la espalda. Soy ese que llamaste a tormenta, del que juraste enamorarte. Soy el mismo, solo que ya no traigo máscara. Soy el mismo que dejaste sin importarte nada. Que yo pudiera hacerle justicia a cada palabra que me decías. Soy el mismo, soy el mismo. Busques la salida, me encontrarás ahí gritándote cobarde. Bienvenidos, buena noche, bienvenidos a Chela con la María, el programa de febrero, y tenemos un programa sumamente especial con unos invitados que ya nos hicieron lujo o vienen a robarnos el corazón o las carteras, porque hoy día los músicos están en crisis y creo que la única manera de poder tocar, y eso cuando no se quema. Bueno, nuestros invitados son Balaz y Robert Sonic. Y les vamos a platicar un poquito de quiénes son ellos para los que no los conocen. Virgen Falaz se crea a mediados del 2017, comenzando como un dúo de rock pop formado por Augusto Landa y Arturo QR. En el 2018 se vuelven a reencontrar y deciden grabar las primeras tres canciones en las que trabajaron durante varios meses. Lanzan sus voces mudas. Para mediados del 19, Alejandro Snow. Y ese mismo año, y después de mucho trabajo, el 13 de diciembre sale su primer disco independiente titulado El. La pandemia los hizo reinventarse y se une a ellos Fabi Luna en los teclados. Y y estarán su próximo disco, 2021, disco nuevo de Virgen Phalanx. ¿Cómo están, chavos? Por favor, háganse presentes. Buenas noches, ¿cómo estás? Arturo. Hola, hola. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar. Ahora sí que más gente, ¿no? Vientos. Por acá también está Robert Sonic. Les voy a platicar, Robert Sonic, ¿quién es? Robert Sonic es un tecladista y compositor mexicano que crea e interpreta temas de funk, acid jazz, house. Y la música siempre estuvo presente en su familia. Su abuelo fue un súper reconocido compositor. A finales del 2013 lanza ya como Robert Sonic su primer LP titulado Cosmophonic con Los Padrinos. Y comenzaron un proyecto de funk donde interpretaban algunos temas de Cosmophonic y otros nuevos. Al poco tiempo ingresa al grupo del señor Mandril. Y en este tiempo estuvieron de gira por varias partes del país y fueron hasta el extranjero. En el 19 comenzó a trabajar en una nueva producción de nuevo como solista, como Robert Sonic, con algunos temas nuevos y otros anteriores. Y comenzó a trato de trío. Robert Sonic and the Funky Brothers. Daniel Cordero en sax y percusiones. Se incorporaron al repertorio musical creados con sampleos en voces de Bee Gees, Michael Jackson, Stevie Wonder, sobre una base electrofunky. Muy chida, por cierto. En el 2020, a todos nos cambió la vida. Y empezó a enfocarse en crear y publicar contenidos. En julio del 2000 participa en el 10º Festival Internacional de Jazz de Verano Querétaro 2020 y su nueva producción se estrena en septiembre de Kate the Boy. Para que las ganen. Robert, ¿cómo chido? Gracias. Y bueno, sano y digamos todos salud, porque pues si no, no tiene chiste. Así que, por favor, salud, glu, glu, glu, porque la planta se seca. Yo sí voy a echarme una chelita. Voy a destapar la mía. Adelante, adelante. Y bueno, oscura, la verdad, se ve oscura. Yo también. Una muy espumosa. Vientos. Yo sería una lata, güey. Ok. Serías una caguama. También va, sí, podría ser, güey. Oigan, a ver. Si fueras un instrumento, ¿qué instrumento serías y por qué? Ah, caray. Un saxofón. ¿Por? No, bueno, es uno de mis instrumentos favoritos y aparte, pues, es caro y bonito. Y siempre lo traen en la boca, cabrón. Bueno, a ver, ¿quién más contesta? Denle. No, la verdad, guitarra. La guitarra, okay. La verdad. ¿Por? Sí, sí, sí. ¿Para que me rasquen la panchita? ¡Ternura! Ese fue Arturo, ¿verdad? Ok, hay que decir eso. ¿Qué nos falta de contestar por ahí? Yo sería una batería, yo creo. ¿Sí? Sí. ¿Por? Pues es divertido, ¿no? Tocar la batería. Que te toquen, que te agarren a putazos, sí, pues sí. Bueno, sí, a veces te dan. ¿Qué se me hace? Salió el losado. Cuidado, cuidado con las respuestas. A ver, ahí les va otra. Todo será usado en su contra. Siempre. ¿Mozart o Beethoven? Habrán Mozart, creo. Mozart, pero está difícil. Es que sí. Sí, no, es como. Yo creo que los dos fueron increíbles. Diferentes. Uno nos va a jalar las patas, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, otra pregunta. Mientras no nos lleven con ellos, todo está bien. Eso tiene que. A ver, ahí les va otra pregunta. Neta, ¿ligan mucho los músicos? No, ese es un mito. Bueno, no sé si la verdad. Si los miembros de Virgin Palace tienen mucho éxito, ojalá que sí, pero no. La verdad es que. En general, no. En general. Depende de cómo te presten. No. No, la verdad, no. Bueno, después de su triste vida de ligadores, qué triste su caso. A ver, ¿qué es lo más locochón, así lo loco que les ha pasado en una tocada, en una presentación? Híjole. Ah, caray. Lo más chistoso, César. Digo, Augusto. Bueno. Lo más chistoso. A mí me pasó algo muy, muy locochón. Que estábamos tocando, estaba con Los Padrinos, no era mi proyecto de Robert Sonny, sino el grupo de Los Padrinos. Ajá. Estábamos tocando en el Foro Alicia, ya habían tocado tres bandas, éramos ya la última banda, la última rola, ya estábamos así en el core, y ya casi para acabar, pero yo me empecé a sentir así un poquito, me siento un poco raro, y veo a la gente. Y nos estaban gritando, todos haciéndonos así señas, ¡hey! ¡Hey! Pues estaba temblando. ¿Se acuerdan que hubo dos temblores? Uno fuerte y el que sigue ya estuvo más leve. No tengo bien claras las fechas. Por el 2/18 debe haber sido. No. En la noche. Entonces, empezó a temblar cuando estábamos tocando. Y wow. Que querían sacar a toda la gente, pero nosotros estamos tan clavados tocando que no nos dábamos cuenta. Y entonces fue un momento medio chusco en lo que la banda reacciona y ya nos salimos todos a la calle, que pues fue una noche rarísima, ¿no? Todo el mundo en la calle, las luces apagadas. Sí. Me imagino, y en Cuauhtémoc. Fue algo muy loco, pero lo chistoso es estar tocando y que tiene. No, pues sí. ¿Y qué haces, no? No te la esperas. Y luego al Foro Alicia, que es chiquitito, y muy complicado, me imagino, qué miedo. Sí, no, y para salir y digamos que sus salidas de emergencia están muy bien diseñadas, por decir que es una sola puerta, pero bueno, eso no lo vamos a mencionar. Es una sola puerta. Sí. Básicamente, pero no lo dijimos nosotros, espero que no nos escuche nadie de la alcaldía de Cuauhtémoc. Bueno, ahorita están cerrados de todas maneras, ¿no? Todo está. Así que no pasa nada. ¿Alguien más quiere comentar algo patético, ridículo, deprimente que les haya pasado? Joder. Es que, bueno, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor con Virgen Falaz no hemos tenido esos momentos. Ajá. Pero yo, por ejemplo, en solitario tuve varios momentos, desde que a una de dos, o me ponían el pie, o me desconectaban el micrófono, o simplemente un día entré al escenario. Ajá. Y casi me voy así con el público, todo por la efusividad. Entonces, a mí, en esos momentos sí fue como de, yo siempre me tropiezo, ¿no? Siempre me ando tropezando. Me tropecé con mi propio pie y así como de, ya sabes, me quedé en el filito. Oye, pero nada más así como que. Bueno, hombre, te hubieras dejado caer, güey. Lo malo es, ¿cómo?, que se hubieran quitado todo. No, lo malo es que había gente con rodas. Entonces, ¿cómo le hacía yo ahí? Así como de, atrápenme, ¿no? Cáchenme. No, sí, yo no. Iba a ser, bueno, peor. ese sí es patético. Vamos a un corte, ya vamos a dejar que Arturo piense en algo y regresamos a Chela con la María. Ok. Estás escuchando Expressive Radio FM.

Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. What is love? I don't know why you are not fair. I give you my love, but you don't care. So what is right? Entre alivianado y como que casi no me importa. Pero en una tocada que tuvimos en, ¿cómo se llama? En Pan y Circo, yo llegué primero, antes que todos. Y cuando llega Augusto y Alejandro, ellos estaban pero nerviosos y tensos, y yo emocionado como niño, ¿no? Mira el escenario, mira los cables, mira el micrófono, o sea, mira la gente, o sea, mira, llegué primero. Y todos con una cara de seriedad, y yo así como niño chiquito, de que mira, mira el escenario, ve los micrófonos, ve todo, ve, ve. Y los dos con una cara de seriedad, pues bueno, okay, se nota que sí soy muy tranquilo. ¿Te hicieron sentir miserable o qué? Sí, la verdad. Sí, porque digo, sí me pongo nervioso, pero es más como emoción que nerviosismo de que me ponga tenso. Y sí, como que Augusto y Alejandro estaban más serios y concentrados que yo. ¿Cómo es loco, no? Eso, digo, bueno, yo, pues, todos lo saben, yo soy actriz. Entonces, ¿cómo hay gente que va el nervio, la emoción? A mí me pone de un genio de la chingada, ¿eh? No me hables hasta que no, ya hasta que arranca. Y ya después estoy como si nada, bien feliz, pero sí, tienes toda la razón. Pero sí, son bien formas. Feliz. Mira, bebé, como perrito, ¿no? Brincando, y los demás bien serios, así. Eras, ¿verdad, verdad, verdad que quieren ser mis amigos? ¿Verdad, verdad? Así estaba, así estaba, así estaba. A ver, ahí les va otra preguntota. ¿Cuál es tu grupo favorito y cuál odias a morir? Mi grupo favorito es Jamiroquai. Y va. ¿Cuál odio a morir? Hay muchos, pero sería como todo lo que suena así como a, pues como a reggaetón, ¿verdad? Eso, todo eso no, digamos que no es lo que me agrada. Sin okay. Ofender. Sin ofender, ¿no? Cosas no. Sí. A ver, sí. Y ustedes, chicos. Coincido con Robert Sonic, la verdad, todo lo que sea reggaetón, respeto. Y banda que admire, híjole, de todas, yo creo que en resumen Pink Floyd. Ok. Sí, creo que lo que puede resumir un poco lo que me gusta, diría yo. Va. A ver qué nos anda. Augusto. Houston. Ok. Bueno, ok. Acá, mijo. No sé a dónde anda. Bueno, no sé. O la chela hizo algo extraño. Posiblemente. Bueno, a ver, vámonos con una muy buena. Que esta es para los vírgenes falaces. O sea, Arturo, te toca porque el otro está por la chela, creo. Tanto bien. A ver, vamos a imaginarnos un tiro entre Hendrix y Clapton. ¿A quién le van? Hendrix. La verdad, Hendrix. Sí, neta, güey. Sí, definitivamente. Sí, que Eric Clapton es más técnico, pero Jimi Hendrix tenía como que más callo, más maña. No, tenía más dientes, ¿no? Y tocaba también, con lo que... Sí, yo creo que más fuego. Más fuego, exacto. Más fuego. Sí, yo creo que Hendrix. Yo creo que Hendrix vino a cambiar la historia de la guitarra. Exacto. Clapton es muy bueno, o fue muy bueno cuando podía tocar normal. Pues, pero Hendrix rompió con todo. Sí, yo creo que sí. Okay. Desde la afinación de la guitarra hasta la ejecución. Bien loco, ¿no? Digo, lástima de Hendrix, porque sí, imagínenselo. Digo, Clapton la libró, ¿no? También fue metodista, pero pues sí la libró. Y a ver, ahí va una para Robert Sonic, específicamente, que también, digo, porfas, contéstala. pero principalmente porque es tu instrumento, Jerry Lee Lewis o Keith Emerson. Keith son un genio absoluto. Creo que nadie lo alcance en estos tiempos. Y Jerry Lee Lewis, muy, muy bueno para el rock and roll. Cada quien tiene su estilo y debe de destacar en su estilo. Pero, o sea, Keith Emerson era genio, ¿no? No igualar. Yo lo vi en el Auditorio Nacional. Ok. Y imagínate cómo se para encima del órgano. Uh-huh. Y empieza a tocar así en cuclillas, o sea que está tocando, él está parado pero viendo hacia el teclado, entonces sus manos, y así toca como si estuviera tocando los changuitos, pero al revés, está parado encima del órgano. Esas son cosas que no cualquiera puede. Yo los veo como semidioses de la música. Sí, sí, y hice la comparación, digo, fue un poco el truco en el sentido de, porque mucha gente los ha comparado, ¿no? Que es así como el papá, ¿no? Jerry Lee Lewis, porque al final era el único que se atrevía a treparse en esa época, a hacer desfiguro y medio, totalmente diferentes, ¿no? Como tú dices, Keith Emerson fue una escuela, ¿no? Yo creo que nadie lo ha superado. Definitivo, y un showman también. Así es, y no solo en ejecución, también en sonido. Sí. Revolucionó con los sintetizadores que le hacían sin vida. O sea, hay sintes que eran construidos especialmente para él. ¿Y qué opinas de Alex Syntex? ¿Qué comparación? A mí la verdad es que se me hace que tenía muy buenas rolas al principio, como El Camino, tiene algunas composiciones padres, y creo que luego ya se va volviendo más comercial, y yo nunca vi que tocara tanto los teclados, es como que se dedica más a cantar, aunque sí, tiene la imagen de tecladista, y no dudo que toque y componga y arregle. Grave, pero no ves mucho teclado cuando lo ves ahí. Sí, no, la realidad es que no. Al principio sí tocaba teclado, de hecho, los primeros discos como Alex siente que la gente normal sí tocaba. Se dedicó a componer y a dejar que su disco más rescatable es el de Bienvenido a la Vida, en mi opinión, creo que es el disco más rescatable. Y al principio sí tocaba, después solamente componía y dejaba que sus músicos tocaran y él hiciera el performance. A ver, ahí les va otra, se las voy a regalar, esta está buena. ¿Cuál ha sido el movimiento más cabrón en cuanto a protesta? Obviamente me refiero a la música, ¿va? Obvio. Yo creo que los 70s. Sí. Sí, los 70s. Yo ayer estaba viendo el documental de Rompan Todo, no sé si ya lo vieron. Ay, sí, pero no. No. A ver, Pelense. Bueno, independientemente, a muchos no les gusta, pero estaba viendo esa parte de cuando había dictaduras, cuando sí, exacto. 70s, Woodstock, Avándaro. Yo creo que esa época fue súper crucial, ¿no? Protesta. El problema es que no sé. Bueno, a ver, ustedes díganme, pero creo que fue como patrocinado por Santolaya. Sí, la verdad, sí. Puede ser, la verdad es que no lo he visto completo, entonces no quiero. Termina de ver, saca tus conclusiones, pero a mí la verdad no me gustó. Iba bien, pero el final le falló. Pues no he llegado al final, tal vez por eso. Sí, por eso, exacto. Me está gustando. Pero yo creo que los 70s, porque mientras todo el mundo se decepcionó del Amor y Paz, del movimiento de. El amor, como que empezaron a dejar de escribir este tipo de canciones y empezaron realmente a hacer temas de protesta. Tanto tema sexual, tema político, tema social, tema tabú. Entonces yo siento que después de Woodstock fue cuando todo realmente agarró forma real. Y bueno, ya así, traducido, la mejor banda o músico mexicano. Mexicano. Wow. ¿Santana se considera mexicano? Pues sí, ¿no? Bueno, sí es de Jalisco, ¿no? Si es de considerado origen mexicano, pues creo que es gente más grande, ¿no? Eugenio Toussaint en más hacia el jazz, pero también muy reconocido. Pues sí. Yo creo que entre Rodrigo González y Jaime López. Anda, pues sí, chidos, ¿no? Yo digo, sí. Sí, yo creo que también habría que precisar un poquito cuando decimos el mejor músico, es en qué aspecto, ¿no? Porque puede ser fama, puede ser trayectoria, puede ser... No sé, ustedes son los talento, músicos. Virtuosismo o composición. Vamos a un cortecito y ahorita seguimos peleándonos y regresamos a Chela con la María. Va, va. Va que va. Thank you. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Regresamos a Chela con la María, discutiendo quién es el mejor músico hoy por hoy en la historia de México o banda. A ver. ¿Sabes uno que se me hace buenísimo? Esquivel. Tal vez no sea tan reconocido su nombre porque estaba más como en el arreglo, pero él fue el que empezó con todo este sonido lounge, con arreglos orquestales así muy, muy originales, como sí, yo creo que 70s, en esa época, pero hizo unas cosas súper padres y creo que no fue tan reconocido como debería. Ok, yo creo que Ataola de Santos Xavier. Muy bueno. Sí. Sí. Yo creo que sí. Ejecución, todo, sí. Ok, ahora ahí va otra. Esta ya no es tan seria ya. Todos los músicos son bien reventados, ¿ustedes qué? Ahorita con pandemia no se puede hacer eso. Bueno, supongamos en un mundo subreal que no estamos viviendo una pandemia. Sí, la neta, ¿sí son reventados o es pura fama? Hay de todo. Hay unos de todo que, para todo momento. Hay unos que tocan, acaban de tocar y se van a dormir a su casa, así, derechito. Y hay otros que no llegan a dormir en... Oye, que se van a dormir, no exactamente a su casa. Exacto. Sí, hay de todo. Muy bien. A ver, ya esta es bien seria. ¿Se puede vivir de la música en México? ¿O se tiene que hacer otras cosas para vivir? Al principio tienes que hacer otras cosas y al final yo creo que es el objetivo principal, ¿no? Poder vivir de lo que te gusta. Pero al principio sí es hacerte de otras herramientas para mantener la música, ¿no? Pues sí, hay que godinearle, ¿no? Dicen por ahí. Sí, la verdad, sí. Sí, y ahorita más. Bueno, ahorita en pandemia no tienes oportunidad de tocar en vivo, entonces está todavía más castigado. Sí, aparte, por ejemplo, en los streaming solamente las bandas tocan una canción, máximo dos. No tocan tanto. Cuando son mini festivales, tocan de una a dos canciones, nada más. Sí. Está cabrón, ¿no? Ponerse en un streaming como creador, o sea, la conexión no es la misma, ¿no? O sea, no vas a transmitir la misma energía, ni te llega la energía de la gente, no sé, ¿ustedes cómo ven eso? Sí, no, porque tocas para la cámara. Es como ensayar. Ah, sí, exacto. Casi, casi. Bueno, en mi caso, que yo toco mucho solo, pues tocar en pues también es igual, nada más que hay veces que se conectan algunas personas, te dicen algo, pero estás solo, sí, no hay esa... No está tan chido, ¿no? pues es ahorita ¿sí? Lo que se puede. Y bueno, ahí les va una, casi es con la que vamos a cerrar esta, en la área de si te pagaran $1,000,000, ¿tocarías música de banda o te volverías reggaetonero? Ah, por supuesto. Con $1,000,000 lo que quieran, me encuentro. ¿Qué fáciles son, güey? No, no, María, ¿cómo crees? La música, mi objetivo en la vida, no, ni madre. Entonces, bola de prostitutos. Sí, yo me guardo ese milloncito y ya me produzco después lo que yo quiera para salvar mi nombre. Ah, bueno. Sí, opino lo mismo, creo que haría lo mismo, la verdad, pero sí, trataría de escoger otro género, pero sí. Sí. Bueno, ya los veo. Un milloncito. La verdad, está muy difícil. Pensé que me iban a decir que no, que iban a ser hipócritas, o sea, la dejaron muy fácil. Empieza con menos dinero. A ver, sí, con 100,000 pesos. Sí, y así vas a ver qué tan bajo cae cada quien. Sí, ya van a empezar. Bueno, pues es el momento de que se lancen al estrellato y empiecen EA. Acá. Les ponemos el autotune. Sí, no te fuiste muy, muy cara. Sí, ah, perdónenme, chicos. ¿Qué será su precio? No pensé, ¿verdad? Pero bueno, es bueno saberlo. Estamos ahorita de oferta. Bueno, sí, estamos en pandemia, tienen toda la razón. No se me había ocurrido pensar eso. Chicos, en verdad ha sido un placer. La música que hemos estado escuchando han sido rolas de tanto de Virgen Falaz como de Robert Sonic, son temas originales. Yo quiero que los inviten ustedes personalmente a que los sigan en sus redes, en YouTube, Spotify, así que por favor, hablen ahora y para siempre. Ah, bueno, pues yo soy Robert Sonic, como ya se ha dicho antes, mi página web es robertsonic.com y en redes me encuentran como robertsonic.music. Entonces, síganme, ahorita acabo de lanzar un sencillo que se llama y está en una compilación que se llama Artístico México. Entonces es una organización que recauda fondos de lo que se junta de los plays y todo eso se usa para alguna causa que necesite. Ahorita pues la pandemia es lo principal. Entonces, si escuchan este disco, están ayudando, ¿no? Qué chido. Escuchar es donar, ese es el eslogan. Entonces, si se meten a mis redes, ahí está el link por todos lados. Y pues apoyen y sí, para escuchar más música, videos, cosas que van saliendo. Qué chingón. Bien, todos. Pues muchísimas gracias. Gracias, Robert Sonic, por acá. ¿Y qué les dar? Dicen que vale más dar cuando uno no tiene, entonces en estos momentos, híjole, qué chingón, te felicito ampliamente y me gusta un montón tu proyecto y tu música, neta. Muchas gracias, María, por la invitación. Escúchala con la María y esperamos que se repita. Y bueno, claro que sí. Gracias, a ver, ¿qué onda? Pues igual Virgen Falaz, Facebook y YouTube, esperen el nuevo disco en tal vez finales de año. Y ahorita estamos preparando un acústico, que de pronto sabrán de él en todas nuestras redes sociales. Pues invítanos, ¿no? Va, te invito. Cubrimos Expressive Radio su acústico, ¿no? ¿Cómo ves? Claro que sí, claro. Pues te lo vamos mandando. Vientos huracanados. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Este martes ya se acabó, las chelas no se han acabado, pero nuestro tiempo sí, pero no sin antes quiero recordarles que tenemos muy buena programación todos los días, a todas horas, en Expressive Radio FM. Pueden encontrar de todos los temas, está Chela con la María, que soy yo, Educando la Mente y Corazón, La Cuarentona te las pone, Lado B, Testimony, El Éxito está en tu Talento, Cuéntame de Ti, Dabo Andando, Pirata Radio, Tendencias con Lalo, y un chorro de programas. Verdaderamente tenemos una muy buena programación, no se despeguen de Expressive Radio FM. Y a mí me encuentran en Facebook como Chela con la María,